Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Realmente es muy importante, Jorge, sí. Y Santiago y Graciela, para, porque se va a premiar a Teresa Parodia por su trayectoria cultural. Se va a premiar por su trayectoria periodística a Víctor Hugo Morales y a Eduardo Aliberti. Se premia por su trayectoria en derechos humanos y por su tremenda humanidad a Estela Carlotto. Y en ese contexto, que a nosotros nos hagan una mención especial, es mucho más que, sí, que para agradecer. Sí, nos colaron en el reconocimiento junto a esos grandes. ¿Sí? Yo no me siento colada, pero digo, Pero es muy lindo tener un reconocimiento así. Pero es, por supuesto, hermoso. Nos hace muy felices. Es que hermoso, bueno, sobre todo porque la pasamos muy bien realmente haciendo Bicentenario. Sí, encima. Sí. Encima la pasamos bien. Encima la pasamos muy bien. Bueno, por ahí bien. Eso debe ayudar a que las cosas salgan, ¿no? Bueno, hay, no sabes la cantidad de cosas que armaron los pibes hoy. Así que tenemos, sí, de todo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es decirles a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870. Yo me quedé sin voz de la emoción. Estoy estrenando voz nueva. Perdón, bueno, sigo. bicentenario@radionacional.gov.ar es nuestro mail. Y para visitar nuestro blog pueden hacerlo a bicentenarioelprograma.blogspot.com para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores. Y hoy estamos regalando dos libros entre todos los oyentes que se comuniquen. Lo hacen vía mail o vía telefónica, como siempre, nos dejan su nombre y también los últimos tres números del DNI. Y en el Día de la Radiofonía Argentina, nuestro equipo de producción preparó esto que usted va a escuchar. Body frío que reanima y refresca, se complace en presentar Tarzán, rey de la selva. El Glosora Tango Club. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a la izquierda. Racing 1, Celtic 0. Cárdenas por el sur del gol. Señoras, señores, les habló el amigo invisible. Muchas gracias, muy buenas tardes. Cordialmente. Y el zorro, zorrita, para mayores y pequeñitos. Y el zorro, señoras, señores, peligadores, voy a empezar. Muy buenas tardes, nuestros queridos amiguitos. Es bueno ya lo que comienza su labor. Os invitamos a contar nuestros oídos, contar lo que nos pone en cada receptor. Pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Señoras y señores, en vuestro hogar, el show de Pinocho. Mimi Marshall. Preciosa, ninguno de los que están aquí de cuerpo presente ha visto al Mingo, a mi hermanito. La radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi, rapidísimo. Animando Radio. La venganza será terrible. Tema Bicentenario del Día. Como les dijimos, la radio cumple 90 años y de eso va a tratar Bicentenario de hoy. Los tiempos de los pioneros mundiales, los nuevos géneros, las épocas que del boom de la radio, que fue como toda la familia argentina pendiente de la radio, los programas que marcaron, que hicieron historia, la portátil en la cancha, la espica, o sea, los tiempos increíbles, ¿no? Sí, la portátil para escuchar lo que uno estaba viendo. Para escuchar lo que uno estaba viendo. Si uno quería creer en lo que estaba viendo, tenía que ir a la radio y todavía pasa, ¿eh? Todavía pasa. Y además, sí, si sí, se quiere emocionar, porque la radio, además de creíble, es emoción. Y también vamos a hablar de la del renacimiento de la radio, sí, después del 2000 también, cuando en un contexto de mucha crisis se vuelve el medio más creíble. Y la radio de la apertura democrática, la entrañable radio, claro, de la apertura democrática. Claro, y las figuras de la radio, Sandrini, Juan Carlos Torri, Nini Marshall, Olga Casares Pearson, Cacho Fontana, Carrizo, Larrea, las figuras que marcaron épocas en la radio, y hoy tenemos una entrevista especial también en el programa, sí, Bicentenario. Todo eso hoy en Bicentenario. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la parita. Bicentenario. Hoy bailamos el pericón con todas las galas. De a más de uno, de a más de uno. De a más de a uno, de más de uno. Bueno, estamos en un día muy particular, el día de la radiodifusión. Entonces vamos a comenzar desde el principio, cuando Dios creó el mundo. No, vamos a irnos, sí, un poquito más atrás. Europa del siglo XIX, la revolución industrial ya está instalada, y eso da pie para nuevas investigaciones y descubrimientos. La electricidad y el magnetismo como fenómenos naturales ya eran conocidas, pero es desde mediados de ese siglo que se comienza a difundir y a experimentar sobre este raro fenómeno. Así aparecen los nombres de Galvani, Volta, Franklin, Ampere, Faraday, todos nombres después que fueron unidades, sí, de algo. En 1861 ya se unen ambos términos, electricidad y magnetismo, y se comienza a hablar de fenómenos electromagnéticos. Utilizar esos fenómenos para lograr una comunicación a distancia era el siguiente paso. En 1868 el científico Maxwell había anunciado que teóricamente las ondas de radio debían existir. Mire usted, ajá, lo que dijo Maxwell. Era un comienzo promisorio, debían existir. Y Hertz fue quien demostró que sí existían y que se comportaban igual que la luz, inclusive se trasladaban en su velocidad. Este afán de comunicarse con el otro a distancia era un viejo deseo. Ya que estamos, digamos que las señales de humo usadas por los pueblos originarios americanos fueron mucho más eficientes que otros medios mecánicos utilizados por los europeos a lo largo de los siglos. Decía que este afán de comunicarse con el otro finalmente había llevado a Morse a inventar su telégrafo eléctrico en 1833, que por ahora necesitaba hilos de cobre para su conexión. También necesitaría cables Graham Bell, quien en 1876 para hacer andar su teléfono los utilizó. Teléfono mediante el cual dos personas podían hablar y escucharse mutuamente. La revolución vendría con la llamada radiotelegrafía, que por estar basada en ondas no necesitaba de cables o hilos. Uh-huh. Aquí el padre de la criatura es el italiano Guglielmo Marconi, quien en 1902 consiguió enviar mensajes en Morse a una distancia de 1.500 millas, un récord. Uh-huh. Al año siguiente, en el 1903, logra enviar voces por el éter, siendo una de las primeras comunicaciones un cruce de mensaje entre Roosevelt y Eduardo VIII de Inglaterra. Un feliz cumpleaños, ¿cómo está? ¿Qué andas haciendo? Ese tipo. No tuvieron que pasar muchos años para que se inscribiera un nuevo hito en esta historia. Lo que vino sucedió en 1920, y no fue en Europa ni en los Estados Unidos, sino aquí nomás, en Buenos Aires. El 27 de agosto de 1920, hace hoy 90 años, un médico, no un ingeniero ni un físico, un médico, Enrique Telémaco Susini, nombre mitológico, ¿no? Nombre Telémaco, mitológico, si los hay, Telémaco, junto a tres estudiantes de medicina, Guillermo Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, se subieron a la terraza del Teatro Coliseo y, utilizando la técnica de Marconi, dijeron al aire estas primeras palabras. Señoras y señores, la Sociedad Rural Argentina, en este caso Sociedad Radio Argentina, les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten. Y luego se pudo escuchar la ópera completa, en vivo y en directo. ¡Qué bárbaro! Primero en el mundo. Un milagro, casi. ¿Cuál había sido la novedad y cuál había sido la diferencia con lo que ya se hacía en otras partes del mundo? Básico, esto no era radiotelefonía, que es una comunicación personal con fines privados o, claro, específicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro, ese tipo de cosas. No, lo que estaban inventando estos locos de la azotea, porque así los llamaron, locos de la azotea, locos de la terraza, era la radiodifusión, una transmisión para todos, una transmisión abierta y gratuita para cualquiera que pudiera tener el equipo para escuchar, que en ese momento era la famosa radio a galena, que era elemental pero barata, como para que cualquiera la pudiera tener y escuchar lo que sería, de hecho, la primer radio pública del mundo. La bautizaron Radio Argentina y el público estimado era unas 50 personas. Ese fue el rating de la primera transmisión. Casi todos radioaficionados. La transmisión llegó además hasta un barco anclado en Santos, en Brasil. Ya el año siguiente era común la transmisión de música clásica y la asunción de Marcelo T. D'Alvear en el octubre del 22 fue la primera en ser transmitida en vivo. A la Argentina había llegado la onda en el sentido metafórico y en el sentido real de onda radial y ya no se detendría. A las óperas seguirían la pelea Firpo-Dempsey, para donde, para los que no tenían radios, el faro del pasaje Barolo, de acuerdo al color que se pusiera, señalaría el resultado de la pelea. También vendrían los reclames, que era la forma en que se llamaban a los avisos, las primeras tandas, y aparecerían otras señales, otras emisoras, y luego a todo eso se le sumarían los estudios, la técnica y lo principal, los actores, los músicos, los locutores y los actores y las actrices, que harían de este medio el más importante en toda la primera mitad del siglo XX. Fue a partir que una voz transmitida, que una noticia fuera propalada a todos y para todos, fue que el concepto de comunicación cambió, y cambió para siempre. Y cuanto más emisores independientes intervengan y más oportunidades de elección tengamos, más cerca estaremos de construir un mundo más transparente. Esto fue lo que cambió la radio. Luego llegaría la televisión, los satélites, internet, los celulares, pero todo ese progreso se lo deben a los locos de la azotea, a esa primera transmisión que nació, y por eso eso de ser una cosa tan nuestra, tan argentina, de ser empecinados cuando queremos hacer algo y no tenemos más recurso que nuestro propio ingenio. A ellos, a estos locos y a muchísimos otros locos de nuestra historia, muchísimas gracias por permitirnos a todos nosotros hoy estar aquí. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Hay una historia que seguramente va a desilusionar a más de un amante de la radio, pero es interesantísima. Habrán escuchado ustedes muchas veces el audio de la primera transmisión radial de Enrique Susini, pero ese audio tiene toda una historia detrás. ¿Qué le parece si la escuchamos? UNR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pai, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Soy Ricardo González, técnico en radiodifusión, técnico operador. Lamento mucho decirles que ese audio en realidad no es real. Señoras y señores, la sociedad... Ese audio fue una creación, una compaginación, una edición que se hizo en el año 92, cuando se presentó el primer congreso de radios en Argentina. La emisora en la que yo trabajaba estaba encargada de hacer la apertura de ese congreso. Entonces, bueno, lo que más daba era contar la historia de la radio en poco tiempo. Y qué mejor recrear la situación cuando Susini sale al aire y presenta aquella famosa obra de Parsifal. una recreación técnica. Se fue a una disquería, en principio, a comprar la obra Parsifal, obviamente no tocada por la misma orquesta, pero lo más cercano posible. Y a partir de ahí comenzó un proceso de degradación de audio. Se grabó el disco en una cinta y lo que hice es grabar mucho ruido por otro lado. A partir de ahí mezclar los sonidos y empezar a hacer copias de copias para que el audio fuese degradándose cada vez más, hasta acercarse a lo que sería, o lo que yo imaginaba en ese momento, como escucharlo desde una radio a galena, por ejemplo. La voz, no me puedo acordar el nombre del locutor, pero puedo decir que el locutor era el locutor de los colchones Piero, que en aquel momento, en la emisora en donde yo trabajaba, tenía una campaña muy grande, y ellos venían a hacer comerciales teatralizados. Entonces, usamos esa voz, obviamente, la avejentamos, lo marcamos, le dijimos de darle algunos clichés en el tono, y bueno, inventamos un Susini. Ese material lo tenía yo guardado en mis archivos, porque yo era el compaginador de la radio. Todo lo que yo hacía lo iba guardando. Específicamente, ¿qué pasó? ¿Cómo salió ese audio de ahí? No te puedo dar seguridad. Pero hablando, yo hablé con Ulanowski, por ejemplo, y Ulanowski me dijo que lo había comprado ese audio. Que se lo compró a alguien que vivía en Ramos Mejía. Estoy seguro que el que se lo vendió está totalmente seguro de que ese audio es original. Me pasó con chicos de la Facultad de Comunicación de la UBA, donde la profesora, cuando yo se lo comento, la piba se cayó sentada, porque no podía creer, porque ella hacía 5 años que estaba dando clase y siempre decía que ese era el audio original. La única y gran gratificación mía es, bueno, wow, qué buen laburo que hice, y estoy muy contento con eso. Radio Argentina. Bueno, parecía por un momento que aquello que leyó Miguel Vicente durante la columna de Santiago, por fin se escuchaba en el audio original, pero el testimonio de Ricardo González demuestra que el pasado también se inventa. Digamos. Absolutamente. Después por eso no lo usamos nosotros. Y claro. Pero además la radio es el lugar espectacular para eso, por la creatividad de la gente, de los operadores, claro, de los musicalizadores, de los técnicos, digo nada. Me parece que es el lugar para estas cosas. Bueno, la radio tiene efectos mágicos, claro. Y con café aspirina me río del dolor. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame la efeméride del día, por favor, que es algo muy lindo. Claro, Catita, porque un 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radiofónica del mundo desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. ¡Ay, Pepe, qué orgullo ser los primeros en hacer una de esas transfusiones de radio! Transmisiones, querrá decir, Catita. Ay, es igual, Pepe. Lo importante es recordar a esa gran mujer que hizo andar por primera vez una radio. ¿A qué mujer se refiere, Catita? A la gallina. No es el nombre de una mujer, sino el tipo de radio que había por entonces. Ay, claro, tiene razón. Entonces era la Susana. No, Catita, usted debe referirse a Susini, Enrique Susini, uno de los integrantes de los Locos de la Azotea. Ay, ve que usted no sabe nada, Pepe. No se dice Loco de la Azotea, se dice Loco de la Cabeza. No, Catita, se llamaban los locos de la azotea porque transmitieron desde una terraza. Mire, usted diga lo que quiera, Pepe, pero vamos a estar siempre agradecidos a la señora Galina o Susana y a los locos de la cabeza del techo de donde usted quiera, porque nos regalaron la radio tan maravillosa. Y ahora, con una sonrisa plantada en las macetas de nuestros corazones, nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, nos quedó cortito el programa, nos quedan apenas 10 minutos, entonces decidimos, para poder brindarles todo lo que preparamos para este tema de los 90 años de la radio argentina, pasar ese tema de Bicentenario para el próximo lunes. No tenemos tiempo ya. Para hacer todo el despliegue. Tenemos muchas cosas, incluso el entrevistado importante, que no lo podemos apretar en dos minutos ahora, y que el lunes sí lo vamos a tener. Van a ver qué importante es el entrevistado también. Así que los 90 años de la radio argentina el próximo lunes. Mientras tanto, podemos decir algo al respecto. Podemos recuerdos cálidos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué fue la radio para cada uno de nosotros? ¿Fue siempre una vocación o primero una compañía? Mira, yo tengo el recuerdo de ser chiquito y mi vieja haciendo la tarea de la casa, escuchando la radio. La radio invadía todo. Claro. Claro. Mi papá tenía un negocio de electrodomésticos, entonces muy tempranamente trajo la televisión a casa y nos volvimos adictos a la tele. Pero en mi adolescencia, música y radio eran una misma cosa. ¿Viste? Escuchaba a Enrique Alejandro Mancini a las noches, las grandes orquestas de esa época, Billy Bond, Ray Conniff, todos los músicos, por supuesto. Los y se decía para fulanita y pasaban boleros. Sí. Para fulanita de ta paternal, para menganita. Sí. Yo tengo como dos radios. Una es la radio de Buenos Aires, en donde coincido con todos los recuerdos de ustedes en el formato y en las épocas y en las cosas que se escuchan. Y la otra es la radio en la provincia. Uh-huh. La otra es la radio en lugares más tipo campo. Que era más servicio. Donde era fascinante cómo era la ligazón entre un pueblito y el otro. La maestra dice que no llega a tiempo porque la chata no, claro, que los chicos estén igual o que esa ligazón que era que significaba la radio, la vía de comunicación, acompañamiento. Yo recuerdo fielmente una noticia de Radio Nacional Bariloche que decía a fulanito de tal, mañana voy a pasar por el campo, que vaya al cruce y que me espere. Claro. Mañana o pasado. Bueno, era eso. A mí me tocó en otra radio comunicarle a un marido que su mujer estaba en camino del sanatorio para parir. Así que esas experiencias están. Bueno, estamos hablando de los 90 años de la radio y de la fiesta que va a haber hoy en Radio Nacional. Y entonces le vamos a pedir a la directora de nuestra radio, María Seoane, que está junto a nosotros, que nos cuente cómo es. ¿Cómo te va, María? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Exultante. Exultante. Hoy la ligan. Hoy van a tener un premio como se merece este programa tan entrañable y tan profundo de ustedes, ¿no? Muchas gracias. De todos nosotros. Bueno, hoy a la noche la radio pública, nuestra Radio Nacional, es la anfitriona de toda la radio argentina, pública y privada. Hemos cursado 600, 700 invitaciones a todo el mundo, desde el gobierno a los jefes de bancada de todos los partidos, a todas las radios privadas, a las radios universitarias, a las radios comunitarias. Y la verdad que esta es la radio de la patria, la gran radio de la Argentina, y entonces creo que era necesario que fuera la anfitriona de estos 90 años de la radio. Claro. Así que iba a haber varios premiados. Se va a premiar a Víctor Hugo, a Liberti, a Teresa Parodi, se va a dar un premio de honor a Estela de Carlotto, se va a dar un premio como mejor programa cultural a ustedes, chicos, bueno, del Bicentenario. Y vamos a festejar, eso es lo que tengo que decirles. Creo que es un momento extraordinario, la verdad que sí, del país y de la radio, en el sentido de que se está discutiendo en el país qué tipo de país queremos tener los argentinos. Uh-huh. Hay un enorme debate, y una clave del debate es la primacía de lo público sobre lo privado. Uh-huh. Pero no para excluirse mutuamente, sino hablo de primacía. ¿Qué es lo que debe primar? ¿El uh-huh. interés público o el interés corporativo? Creemos que debe primar el interés público. Claro, porque en ese camino es el camino. La radio pública, ¿a quién representa? Uh-huh. A 40 millones de argentinos. Uh-huh. Las corporaciones, ¿a quién representan? Algunas familias. Claro. Y entonces en ese camino creo que podemos construir un país mucho más profundo, democrático, mucho más libre, por supuesto en el marco de la ley y en el marco de un gran debate nacional, ¿no? María, no es casual, perdón. Sí. No es casual. No se atolón. Las reglas de la radio dicen que de a uno. Yo estaba pensando, si midieran el rating en todo el país, ¿vos te imaginás dónde estaría Radio Nacional con sus 40 repetidoras en materia de audiencia? Sí, porque resulta que están midiendo solo Capital y Gran Buenos Aires, claro, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, marcharemos hacia la posibilidad de medir también esa audiencia uh-huh. del resto de la Argentina, porque Capital y Gran Buenos Aires son el 30%, un poco menos, el 20% claro. de los argentinos. Es importante, por supuesto, vaya si es importante, pero bueno, igual así estamos en el cuarto, quinto lugar, estamos primeros en la franja de 0 a 2 de la mañana, primeros absolutos, estamos creciendo. La radio pública vuelve a estar donde nunca debió dejar de estar, porque como ustedes saben, el destino de la radio es el destino del Estado uh-huh. argentino. Exacto. Y entonces el destino de nuestra nacional fue el destino que le ocurrió al Estado argentino, que fue reiteradamente capturado, saqueado, vaciado. Maltratado, vaciado, puesto al servicio de intereses no de lo público, sino de lo privado, ¿no? Y vaciado físico, no, sí, vaciado físico y vaciado de contenidos, digo, porque también se llevaron las cosas. Claro. Yo recuerdo cuando nosotros éramos una suerte de cartoneros de lujo, que en la década del 90 tiraban cintas y tiraban discos de Lomplex y demás a la vereda que en otras administraciones, y se corría la voz y venías a tratar de rescatar alguno de esos tesoros acá, sobre todo estudiantes y demás. Digo, a mí me parece muy impresionante. Para dar fe de que nos escuchan en todos lados, a mí me gustaría, sin decir los nombres porque estamos apurados, recibimos mensajes de salutación de Chosmalal, de Maimará, de Paraná, de Santa Lucía, que no sé dónde queda, de Chaco, Resistencia, de Villa Mercedes, San Luis, de Villa María, Córdoba. Todos esos oyentes dicen que están con nosotros. Y diarios y periódicos regionales argentinos, DIPRA, que es otro fenómeno, que es, a nosotros nos escuchan muchísimo los cooperativistas. Uh-huh. Estas son cooperativas de medios que han apoyado la ley de medios de difusión impresionantemente. Bueno, DIPRA nos manda y dice, los felicitamos porque compartimos con ustedes los objetivos hacia donde va la radio pública. María, esta tarde se presenta también un libro sobre Radio Nacional. Sí, esta tarde vamos a dar varios premios, dije, y además todos los que vengan, y además vamos a presentar el libro de historia de la radio, Voces de la Historia, de 1937 a 2010. Es un libro que encargó la radio al periodista Carlos Silvanovsky y a Susana Pelayes y su equipo, que dirige Susana Pelayes, el equipo de contenidos y memoria de la Radio Nacional. Es un libro bellísimo, bellísimo, y tiene dos CDs, además, con audios de la historia, la voz de la radio a lo largo de la historia, y también de las voces de la radio en el resto del país, en el resto de las emisoras del país. O sea, es un trabajo extraordinario, y la Radio Nacional se merece, nos merecemos los argentinos uh-huh. Tener tener, por supuesto, esto. Yo sé que está sonando el pip y que también otra regla es que entre inmediatamente el noticiero, así que los quiero mucho, los felicito, te paso, Jorge, la voz. Bueno, un fuerte abrazo, de verdad. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta programación. Y Graciela tiene algo para decir. Sí, los ganadores. Susana de Villa Domínico ganó Discutir Alfonsín, una compilación de Roberto Gargarella. Y Daniel de San Fernando ganó Hecho en Argentina, de Daniel Aspiazu. María, ¿pueden venir oyentes a la fiesta de la radio? Bueno, no, solo los que están invitados. Claro, porque están no, preguntando. No, no hay lugar. Esto claro. no es un estadio. Claro. Es por una eso, radio y tenemos capacidad limitada por razones de seguridad y ellos, los oyentes, lo saben. Perfecto. Porque así pasa en todos los recitales, etcétera. Perfecto. Bueno, nos van a armar un fin de semana lleno de, vamos, más ancho que largo. Ajá. Estamos muy contentos, nos reencontramos en la fiesta entonces, María. Bueno, hasta la noche, chicos. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Con ustedes logramos esto que estamos logrando. Nos sentimos felicísimos, de verdad. El lunes les vamos a contar más cosas, haciendo ahí sí un programa completo de la historia de la radio argentina. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau. Alegría y diversión con el Winco Fon. Con el Winco Fon.